Prohibido Cumbia, un programa con la nueva cultura latinoamericana. Música, política, literatura, televisión, cine. Prohibido Cumbia, anacronismo parlante, engendro nostálgico, un culto a la ambigüedad. Semana desapacible, con un combo persistente y fastidioso de lluvias y vientos fuertes. Los paraguas son inútiles, los impermeables no sirven, las botas de lluvia son una tortura china, en los barrios revientan los transformadores, te quedas a oscuras, abrís las canillas y no hay agua, salís y llegás mojado a la parada del colectivo. Los que esperan despotrican contrariados. Entonces, respirás hondo y decís: a mal tiempo, buena cara, porque sabés que aún con todos estos inconvenientes, sos un pequeño burgués con suerte. Que hay gente que con estos meteoros cada vez más frecuentes la está pasando mal, muy mal. Que vuelve a perder los escasos enseres básicos que les cuesta mucho sudor acumular. Los platenses, que un 2 de abril reciente nos vimos en la infausta experiencia de ver la ciudad inundada, ya sabemos de sobra lo traumáticas que resultan estas circunstancias. Y también aprendimos que además de las causas naturales, muchas veces incontrolables, que originan la catástrofe, existen una serie de deficiencias acumuladas por años de desidia e inoperancia de las gestiones nacionales, provinciales y municipales. Autopistas y carreteras construidas para facilitar el negocio de los peajes, el transporte de mercancía y el turismo funcionan como diques de contención para que el agua de los ríos o lagunas o zanjones que desbordan no tengan los cauces de desagote que tenían antes de la construcción de estas moles de concreto. Edificios, countries, barrios privados, hechos a la medida del negocio inmobiliario, sin ningún equilibrio ambiental y con una planificación urbana enfocada únicamente para satisfacer las ansias de lujo o curar las paranoias sobre la inseguridad y favorecer a los sectores de altos ingresos. Y como dice el tango, Pompeya y más allá la inundación, y le agregamos los evacuados, los que pierden todo. Los damnificados, lamentablemente, siguen siendo los mismos, los pobres que pierden siempre con este capitalismo de mierda. Prohibido Cumbia. poder volar. Bien, bien, bien, bien. Yo estoy con mi compañera hace una semana sin poder volar. Yo estoy con mi compañera hace una semana. FM 106.3. Prohibido cumbia. Oyentes, buenas noches. Son las 20:11. A través del vidrio lo veo a Juan, nuestro operador. Hoy en la primera hora vamos a estar solos. Guillermo, nuestro compañero de programa, está en su reunión política. Así que no voy a tener la comodidad de hacer catarsis como la hizo Guille la semana pasada. Pero voy a tratar igual de hacerla sin exagerar. Ahora que estamos con estos días de primavera destemplada, quiero preguntar, por si alguno tiene la posta, ¿cómo hay que hacer para impulsar una ley urgente o un decreto de necesidad y urgencia para que las obras de canalización e intubación de arroyos sea una cuestión de Estado? Señores funcionarios, es hora de que se pongan los pantalones largos. Basta de echar culpas sobre administraciones anteriores. La mayoría de ustedes hace muchos años que transitan las roscas institucionales. El latiguillo de Aldón Pirulero, en el que cada cual atiende su juego, es un infantilismo político que ni el ciudadano más tonto se lo cree. Hagan obras que solucionen, no que alivien o aten con alambre. También voy a pedir otra cosa, que por ahí resulta quizás más fácil en lo inmediato, antes de que se vengan las temperaturas veraniegas, que exista, porque en realidad existe, el Ente Nacional de Regulación de la Electricidad, o que el Defensor del Pueblo no sea una figura decorativa. Que esta institución tenga poder de policía para que las empresas privadas no se burlen de los reclamos de los vecinos. Propongo imaginar una manera de boicotear los call centers, obligar a que las empresas de energía pongan atención personal a los reclamos por cortes de luz, por ejemplo. Ni mensajitos, ni musiquita, ni grabaciones que reiteren el estamos trabajando para solucionarlo, o te den un número distinto cuando reiteras el reclamo. Por ahora, la propuesta sería organizar una asociación de vecinos para que cada vez que haya un corte de luz prolongado, nos juntemos, carguemos los víveres que se pudren o que se echan a perder por falta de frío en las heladeras y vayamos a desparramarlos en las oficinas centrales de Edenor, Edesur o Edelap. Si no es justicia, por lo menos será catarsis. mis alas y me perfumo para bañarme de luna. Ella es mi amiga, sus besos curan alma. Yo vivo trepando y en tu ventana tejo escamas de locura, siempre deseando que te des cuenta. La Plata 106.3 Radionauta FM 106.3. La emoción es indescriptible, las lágrimas te acuden a los ojos. Antichucho, arepa, asadito, ají de gallina, chipá, hallaca, caldito de congrio, mole poblano, osuquito con charqui, quina, tacos picantes, chicha, cervecita, Inca Cola, té de coca y prohibido cumbia, la frutilla del postre. Estamos en Radionauta FM 106.3, nuestro teléfono de contacto el 4516917, nuestro correo radionautafm@gmail.com, en la web radionautafm.wordpress.com, y esto es Prohibido Cumbia. Leo en los papeles sueltos que en un mundo donde predominan las selfies, donde todos quieren ver y sobre todo sentir que son vistos, me parece mucho más importante que, más allá del escenario globalizado tan visual, además de vernos y hacernos sentir que somos vistos, por sobre todo sepamos que oyen nuestras voces, que nos escuchan. El escritor peruano Daniel Tittinger publicó en su Twitter que había escrito un libro contra la gastronomía peruana, donde, a contracorriente, arremetía contra uno de los pocos motivos de orgullo que tiene en estos momentos el país incaico. Tittinger anunciaba que le dedicaba el librito a quienes de verdad piensan que es bonito ser peruano, pero no inflan el pecho en un país donde la mayoría se muere de hambre. En realidad, lo del cronista solo era una provocación. No existía tal libro. Lo que Tittinger no calculaba, o sí, era la cantidad de libelos en los grandes medios de comunicación contra su persona. Los peruanos, heridos en su orgullo, que lo atacaban en un Perú que un gastrónomo y chef famoso mundialmente, Gastón Acurio, es dueño de la cadena internacional Astrid y Gastón, restaurante de alta cocina instalados en las principales capitales del mundo, que facturan ganancias superiores a los 80 millones de dólares anuales. Acurio, hijo de un ex político, es tentado desde hace años por distintos espacios políticos para que sea candidato presidencial, debido a su carisma, a su imagen de empresario exitoso e imaginativo emprendedor, con buen timing mediático. Como peruano, debo decir que me gusta la comida típica o de fusión. No me parece indigesta o poco saludable, como dice Iván Tais, otro escritor peruano, que debe tener gustos veganos. Anticuchos, arroz chaufa, tamales, ceviches, jalea de marisco, chicharrones, causa en lapa, papa la huancaína, seco de cabrito, ají de gallina, carapulca, pepián de pavo, arroz con pato, mazamorra morada, los grandotes alfajores King Kong, una lista innumerable de delicias. Por eso, compatriotas, mostremos un poco más de sentido de humor y tolerancia cuando alguien intenta criticar con argumentos válidos una contradicción de las varias que ha instalado el neoliberalismo en el Perú. Es una realidad que la riquísima gastronomía de moda en el mundo proviene de un país en el que mucha gente es pobre y pasa hambre. Y esto no se soluciona solamente con un chef, empresario, trabajador, exitoso, que se siente en un sillón presidencial. Prohibido cumbia. Olina, nea, no me dé, por favor, porque mira si me dé, yo busco tu querer. Olina, nea, mira que yo lloro si me deja de querer. Oh, linda nea, no me deje, por favor, porque mira si me deja, yo me busco tu querer. Del grupo selvático Juaneco y su combo, que ha sido reversionado y homenajeado por músicos norteamericanos que formaron Chicha Libre y que han resucitado un poco sus temas, sus cumbias clásicas. Hace unas semanas en Perú hubo elecciones municipales. Los resultados en general marcaron una tendencia que en estos tiempos parece irreversible. Gana la derecha y con ella la continuidad del modelo neoliberal. Alianza del Pacífico, tratados bilaterales de libre comercio, facilidades para las inversiones extranjeras, relaciones carnales con los Estados Unidos. Ese es el combo que tienen Perú, Chile, Colombia y México. Los primeros años de gobierno de Ollanta Humala han tenido altos parámetros de crecimiento económico, pero un crecimiento económico de panacea capitalista, burbujas inmobiliarias, construcción de puertos y carreteras para acelerar el tránsito mercantil de las multinacionales, urbanizaciones exclusivas para los sectores de alto poder adquisitivo, desarrollo descontrolado de la minería a cielo abierto, inversiones y empresas chinas con horarios y sistemas de trabajo más o tan esclavistas que las norteamericanas, corrupción e impunidad en los sectores institucionales, pobreza estructural en la mayoría de la población con programas sociales minúsculos y los pocos ganadores de siempre. Ollanta Humala con su partido nacionalista llegó a la presidencia haciendo gala de un gran oportunismo pragmático. Su espacio Gana Perú nucleaba sectores de la izquierda progresista de los que muy pronto se deshizo, rodeándose luego de un reducido entorno de su entera confianza. Este entorno le ha ido armando pacto de gobernabilidad para solucionar lo que era su talón de Aquiles, la falta de mayorías representadas en el Congreso con relación a los partidos de la derecha dura. Hoy en día hay pocas diferencias en lo que plantea programáticamente el gobierno de Humala y lo que podrían ejecutar en un futuro gobierno personajes detestables como Keiko Fujimori, Alan García Pérez o Alejandro Toledo, por nombrar alguno de los monigotes que se han incubado al calor de los desaguisados políticos de las últimas décadas. Cualquiera de ellos no tocaría para nada el modelo económico neoliberal. Las elecciones presidenciales son todavía un horizonte lejano. Sin embargo, muchos sectores ya tratan de instalar la figura de la actual primera dama Nadine Heredia, la esposa de Ollanta Humala, como una posible candidata con cartas ganadoras. Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz de haber nacido en esta hermosa tierra del sol, donde el indómito inca prefieren morir, luego a su raza la gran herencia de su valor. Ricas montañas, ricas montañas, hermosa tierra, hermosa tierra. Así es mi raza noble y humilde por tradición, pero es rebelde cuando coartan su libertad. Entonces poniendo alma, mente y corazón, rompe cadenas aunque la muerte vea llegar. Ricas montañas, hermosa sierra, risueñas playas, es mi Perú. Fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos quebradas, es mi Perú. Ricas montañas, hermosas sierras, risueñas playas, es mi Perú. Fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos quebradas. En el aire, Radionauta, FM 106.3. De mañana es mejor, el periodístico de Radionauta, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana. Soy de izquierda ni de derecha, soy pragmática, de las que ha venido a este mundo para resolver, dice Nadine Heredia en lo que intenta ser una tajante declaración de principios. En una sociedad profundamente machista como la del Perú, el voluntarismo dinámico de Nadine es visto e interpretado como el de una mandataria tras bambalinas. En su rol de presidenta del Partido Nacionalista, algunos les da la impresión que influye e interviene en las decisiones de gobierno. El ex primer ministro renunciante, César Villanueva, dice que su renuncia precisamente a su alto cargo se debe a los desacuerdos constantes con Nadine. Y esto, lógicamente, es aprovechado por los adversarios de Ollantumala, quienes, incentivando el machismo peruano, caracterizan al mandatario como lo que se conoce allá en ese país como un saco largo, un pollerudo vendría a ser acá, que se deja manejar, que se deja mandonear por su mujer. El tristemente célebre expresidente Alan García Pérez la llama a Nadine presidenta candidata, tratando de polemizar, quizás buscando el lado débil de Nadine Heredia, que a diferencia de las otras mujeres latinoamericanas que ejercen cargos presidenciales como Dilma Rousseff, Cristina Fernández o Michelle Bachelet, no es experimentada en cuanto a militancia o trayectoria política, y tal vez ni siquiera haya intentado construir un protagonismo propio. Su visibilidad actual parece más el reflejo de opiniones que intentan llenar un vacío desesperanzador, quizás para elevar el nivel de una clase política con candidatos impresentables, cuyo único mérito es haber entregado al Perú como jugoso botín para las multinacionales, y también para tratar de despertar a una sociedad consumista que mira como modelo a Miami y ya ni siquiera se hace la pregunta a Vargas Llosiana: ¿en qué momento se jodió el Perú? We'll be right back. la ciudad de La Plata, 106.3. Radionauta, FM 106.3. Prohibido los reglamentos. Prohibidas las burocracias. Prohibido la obediencia a las patronales. Prohibido no tener imaginación. Prohibido cumbia. Respetamos la ley y el orden, pero no el noveno mandamiento. Escuchamos en la cortina una versión de Agente Secreto, que fue popularizada por los Ventures. Esta vez estamos escuchando un grupo peruano de los 60 que se llamaba Los Chains. Bueno, creo que en los primeros temas de este programa he conseguido hacer mi catarsis, estoy más tranquilo. En ellos he encarado, sobre todo en los dos primeros pisos, los problemas que aquejan a una ciudad en la que vivo hace 40 años, que es la ciudad de La Plata. Estamos soportando un tiempo desapacible en esta primavera que venía bastante calurosa. Esperemos que de acá en más, con la suba de las temperaturas, no empecemos a tener los clásicos problemas energéticos y los cortes de luz, y sobre todo el maltrato de las empresas que prestan el servicio. A eso nos referíamos básicamente en el segundo piso del programa, cuando planteábamos el no a los call centers, porque me parece una falta de respeto el hecho de que cuando uno plantea un reclamo, la que conteste sea una máquina que no tiene ninguna solución, y que aparte, cuando uno sigue insistiendo en los reclamos, el día miércoles estuvimos cerca de 12 horas sin energía eléctrica, la máquina va dando distintos números de acuerdo a la llamada. Cada vez que llamás te da un número distinto de reclamo. O sea que no hay ninguna solución. Vos ya, ahí ya ves que no tienen ninguna solución, porque ni siquiera han concentrado el reclamo en uno solo. Y hablando de energía, después de décadas de inventar causas y armarlas para que su acción se pareciese a la del salvador de la cultura occidental y cristiana, yendo a guerrear en el Oriente Medio, los Estados Unidos bien podrían dejar de saquear el petróleo iraquí, ya que la puesta en marcha de los proyectos energéticos con el sistema conocido como fracking parece haberle solucionado. Lo que está obteniendo esta explotación, el imperio ha superado a Rusia y a Arabia Saudí, colocándose como primer productor de petróleo y gas natural. Con esto estaría consiguiendo su autonomía energética. En Dakota del Norte, el Drill Baby Drill, perfora bebé, perfora, ya produce 1 millón de barriles diarios, y eso deja como un daño colateral totalmente secundario, si la técnica de perforación hidráulica que se emplea para extraer el crudo tiene o no tiene efectos medioambientales funestos. Williston, la ciudad de Dakota, que es el centro de producción de petróleo, ya es lo que se llama una boom town, o sea, una ciudad de esas nacidas de la nada, como las que surgieron durante la fiebre del oro en California en el siglo XIX, o el paraíso artificial del juego construido en el desierto de Nevada, que es la ciudad de Las Vegas. Los 12.000 habitantes de Williston hoy han crecido y ya son cerca de 40.000 los trabajadores o aventureros en busca de fortuna en un territorio con un clima duro. Calculen, Hace temperatura de 13 a 16 grados bajo cero entre los meses de diciembre y enero. Lo único bueno en Dakota es el dinero, el petróleo y el dinero. Es la frase de moda que pinta un fenómeno que influirá seguramente no solo en el nivel energético interno del país, sino también en los movimientos estratégicos de la geopolítica norteamericana. A 1.800 kilómetros de distancia del Océano Pacífico y 3.000 kilómetros de distancia del otro océano, el Atlántico, en Dakota del Norte, los hijos de los trabajadores se divierten haciendo surf en una pileta artificial, mientras sus padres emprenden la ardua tarea de alimentar la adicción del imperio capitalista al espeso y contaminante oro negro. The light in this place is really bad. It's like being at the bottom of a stream. Any minute now, I'm expecting to wake up from a dream. Means so much, the softest touch, like the grave of some child who neither wept nor smiled. I pondered my fate in the rain. I've been dreaming of you. That's all I do. And it's driving me insane. Somewhere dawn is breaking. Light is streaking across the floor. Church bells are ringing. Travel under any star. You'll see me wherever you are. The shadowy past is so big and so vast. I'm sleeping in the palace of pain. I've been dreaming of you. That's all I do. And it's driving me insane. Shining today in queer and unusual form. Spirals of golden haze here and there in a blaze, like beams of light in a storm. Maybe you're here and maybe you weren't. Maybe you touched somebody and got burned. The silent song has got me on the run. Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite a Radio Nauta desde la ciudad de La Plata, 106.3. Radio Nauta, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, en el aire, FM 106.3. estilo cumbia. Vamos a otro país de la Alianza del Pacífico que está teniendo graves problemas. Todavía no aparecen los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa. El exministro de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda, afirma que el presidente mexicano Enrique Peña Nieto ha dado desde el principio una señal equivocada en cuanto a la impunidad al no investigar la desaparición de 22.000 personas durante la llamada guerra contra el narco entre los años 2006 y 2012, y que fuera lanzada por su predecesor, el del Partido Autónomo Nacional, Felipe Calderón, el PAN. Los analistas consideran que el gobierno mexicano ha tratado de minimizar cualquier rastro de violencia que desanime a los inversionistas extranjeros para implementar las reformas económicas planteadas en el programa energético que está volviendo a entregar el petróleo mexicano a las multinacionales. Muchos consideran que para frenar la violencia, México debería desmantelar las fuerzas policiales en 32 estados y también las fuerzas policiales de casi 2.500 municipios, fuerzas que son autónomas y que se convierten en ejércitos paralelos al servicio del dinero del narco. Pero habría que ver si nucleándolas bajo el mando de una fuerza federal no se crearía un monstruo peor y resulten seguir siendo un arma de múltiples filos al alcance del dinero corruptor. México no está en un callejón sin salida, sino en un laberinto múltiple en el que encontrar la solución adecuada no solamente depende de un cambio en las instituciones, también hace falta algo que a los mexicanos les sobra: coraje, o como usted quiera llamarle. Y además yo creo que sería importante que vuelvan a encontrar las raíces de esa revolución truncada. Creo que su rica historia como país lo merece. Seven lost cities of gold. Finds a raven's head and a rattler's tail, dead in his tracks, this godforsaken soul. Wanted here, and his curse lingers for years. Amelia's face hides behind the mask, sweating on the TV factory line. That smile on her face is starting to crack while welding back the pieces of a shattered heart that's scattered out here with the ghosts of her peers. Searches for her lost child along the river of tears. The river of tears. The end of a working week, when drunken worlds meet, both sides keeping a close eye for a break in the line here on the crystal frontier. Crystal frontier. lightens up and cast you alive to the searching for your lost love along the river of tears. River of tears. Blood spills out on the streets and bodies are missing for weeks. Both sides keeping a close eye, watching the bullets fly here on the crystal frontier. Crystal frontier. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. Y a pesar de que uno puede llegar a sentirse poco más tranquilo cuando hace catarsis, ahí leo que la ira rompe radicalmente con lo establecido y hace comenzar un nuevo estado de cosas o los descontentos. A estos les falta la negatividad de la ruptura y así dejan que siga existiendo el estado actual. O sea que, aparte de la catarsis, uno en realidad tendría que explotar. Por eso era la propuesta de armar una asociación de vecinos para que, en caso de que se reiteren los cortes energéticos, seamos capaces de llevar todos los alimentos descompuestos que saquemos de la heladera para desparramarlos en las oficinas de las empresas que no nos están prestando los servicios que corresponden. Esa sería una mejor forma de catarsis. Looking up from underneath, fractured moonlight on the sea. Reflections still look the same to me as before I went under. And it's peaceful in the deep cathedral where you cannot breathe. No need to pray. Yeah.

universo. O no pertenezco a mi tiempo y todos me miran como raro. Justamente el tiempo es como algo bastante objetivo y a veces puede tener su cuota de subjetividad y cada uno lo percibe de manera distinta. Ocurren los destiempos, digamos, como desencuentros. O se me ocurre si estoy bailando y no puedo llevar el ritmo, destiempo. El destiempo para mí es una alegría triste. El destiempo, la muerte. Me ocurre con eso, un desencuentro. Una voz colectiva entre tanto ruido. Tanto ruido. Radionauta 106.3. Hasta las 10. Seguimos con Prohibido Cumbia, un culto a la ambigüedad. Cumbia. A diferencia de las experiencias de industrialización tardía de los países del sudeste asiático y Japón, cuyas empresas nacieron como proveedores o clientes de compañías foráneas, pero luego se desarrollaron hasta terminar con América Latina, los gobiernos no han llevado adelante el progreso de los sectores dominantes o en los nichos de negocios regulados no se hicieron los cambios estructurales que la etapa post-crisis permitía y exigía. Con el neoliberalismo desprestigiado y vilipendiado, no se potenció lo suficiente el rol del Estado que permitiese modificar el perfil económico dependiente. La burguesía nacional, si es que existe todavía, no tiene, nunca tuvo, un proyecto de desarrollo a largo plazo. No recuerdo de dónde he robado estos párrafos tan lúcidos. Le pido disculpas al autor. Seguramente deben formar parte de un análisis mucho más amplio y detallado. Volveré a revolver los papeles para buscar su continuación. Lightning, heavy metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm under. Yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a love embrace. Fire all of the guns at once and explode into space. Prohibido cumbia. Casi las 9:15. Seguimos en Radionauta FM 106.3. Seguimos en Prohibido Cumbia. Recordándoles, como siempre, nuestro teléfono de contacto, el 4516917. Nuestro correo electrónico, radionautafm@gmail.com. Y en la web, radionautafm.wordpress, con doble S, como dice Guillermo, a quien estamos esperando, con la promesa de que trae algunos temas sobre las cárceles argentinas. Si hay algún personaje de la cultura argentina que siempre me despertó curiosidad, fanatismo, ganas de buscar y bucear en sus fuentes para entender su obra fílmica, ese es Leonardo Favio. Fíjate que digo es, cuando Favio murió el 5 de noviembre del año 2012, es decir, se van a cumplir el miércoles 2 años. Tengo lógicamente todas sus películas y puedo decir que aprendí a mirar cine leyendo 40 tesis sobre Crónica de un niño solo, 40 tesis académicas, ¿entiende? Y viendo esa película casi quirúrgicamente más de medio centenar de veces, descubriendo en cada una de esas miradas cosas nuevas, sensaciones inexplicables. Se me podrá tildar de exagerado quizás, pero corro ese riesgo sin ningún prejuicio. El cine es como el amor. Si te atrapa, no hay manera de escapar. Uno se empecina hasta volverse muchas veces desgraciado. Por eso creo que el cineasta es una víctima del arte que eligió. Dice Favio en el epígrafe de la introducción, escrita por Martin Wayne, del libro La memoria de los ojos, filmografía completa de Leonardo Favio, que edita La otra boca con auspicio de la Biblioteca Nacional. El cine de Favio destila ternura, pero no una ternura sensiblera. Su mensaje te acaricia el alma en un comienzo y luego te da un cachetazo para que lo entiendas. Poesía pura de un personaje que quizás en su vida personal fue ambiguo y contradictorio, como su militancia en el peronismo, pero que en sus películas es un mensajero cristalino, alguien que siempre te deja soñar, soñar. Prohibido cumbia. Quiero aprender de memoria con mi boca tu cuerpo, muchacha de abril, y recorrer tus entrañas en busca del hijo que no ha de venir. Quiero partir con mi canto tu cuerpo de niña y hundirme a vivir. Nada me importa la gente que opine y se mete, no me han de entender. ¿Cómo explicar que te quiero, que me sonrío y muero al verte pasar? ¿Cómo explicar que te amo, si no fuiste el mío ni lo será jamás? ¿Cómo explicar que me duele hasta el aire que juega en tu pelo y tu andar? Viva si escuchas mi canto, sabrás que es el llanto que lloro por vos. Poco me importa la gente que opina y se mete, no comprenderán. Pecho, beber el sosiego y encontrar a paz, y acariciando tu pelo encontrar el sueño que no puedo hallar. Si tu boca me diera callada la forma del amor y amar, encontraría un motivo de seguir viviendo, de poder luchar. Quiero aprender de memoria con mi boca tu cuerpo, muchacha de abril, y recorrer tus entrañas en busca del hijo que no ha de venir. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. Nacionalistas, populistas, socialdemócratas, socialistas del siglo XXI, prohibido cumbia, más a la izquierda que el Papa Francisco. Es insoportable, usted es una porquería, es la manzana podrida, usted me los corrompe a todos, le grita el celador a Apolín al descubrir que incumplió una penitencia. Yo me la aguanto piola, si soy chorro, chorro de alma, se enorgullece el pibe frente a sus compañeros. Son para que se hace el escritor brasileño Silviano Santiago. si la lucha armada envejeció, ¿habrá envejecido para siempre? He visto este fin de semana alia del director Marcelo de Caetano Veloso, Gilberto Osmutante, Rita Lee, el tropicalismo, canciones populares brasileñas, su alegre ritmo tratando de asociar, de optar por una pertenencia política partidaria. No toma como eje de su arte las películas de las políticas de necesidad, sino las políticas del deseo y el placer, manteniendo puentes con las cuales, con las clases medias urbanas, jóvenes y letradas, ambiguos, sensuales, seductores, con su cuerpo con atuendos extravagantes pero efímeros, no tuvieron problemas en ser partícipes del sistema, aunque contradictoriamente manifestaron su oposición a la dictadura brasileña. Esta es la juventud que dice que quiere tomar el poder. Si vas con caretas en política como lo son en el arte, estamos perdidos, le dice Caetano Veloso a una multitud frenética que va a ver sus conciertos. Reflejos de épocas en las que todo parecía posible, aún desde la música. Recomendamos la película brasileña Tropicália. Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves guerrilhas, em cardinales bonitas, eu vou. Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bomba e Brigitte Bardot. O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia? Eu vou por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amores. Vamos, eu vou, por que não, por que não? Ela pensa em casamento e eu nunca mais fui à escola, sem lenço, sem documento, eu vou. Eu tomo uma Coca-Cola, ela pensa em casamento e uma canção me consola. Eu vou por entre fotos e nomes, sem livros e sem fuzil, sem fome, sem telefone, no coração do Brasil. Ela nem sabe, até pensei em cantar na televisão. O sol é tão bonito. Eu vou sem lenço, sem documento, nada no bolso ou nas mãos. Eu quero seguir vivendo. Desde la ciudad de La Plata transmite Radionauta FM 106.3. Atlas Fracturado, un programa sobre películas, canciones, libros y otros artefactos inquietantes. Todos los viernes de 22 a 24 por Radionauta FM 106.3. Radionauta 106.3. Seguimos en Radionauta FM 106.3, seguimos en Prohibido Cumbia, seguimos esperando a Guillermo Chiquetti, que prometió apenas terminara su reunión de rosqueo político darse una vuelta por el estudio. Yo creo que no viene, no sé si está de acuerdo Juan, no, yo creo que no viene para que no lo gastemos, que está con un periodo de depresión futbolística debido a que el club de sus amores, Rosario Central, anda de mal en peor, y él desde hace rato viene sosteniendo que tiene que renunciar el comandante en jefe Miguel Ángel Ruz. Nosotros le prometemos que no vamos a tocar el tema futbolístico, no lo vamos a gastar. Así que aparece Guille, que te perdonamos. Un intelectual dice que la biblioteca en la que escribe contiene algunos libros que ya estaban allí cuando tenía una edad temprana, en ediciones algo manoseadas, y otros que llenaron tarde de verano de hace muchos años. Que los libros se ven enriquecidos por algunas manchas de café, vino o cenizas de tabaco. Me gustan estas manchas, a pesar de que hace muchos años dejé de fumar. Me gusta encontrar una carta de un amigo de hace tiempo, algún recuerdo feliz, alguna fotografía vieja. Todas esas cosas traen recuerdos imborrables. El totalitarismo no es solo el infierno, sino también el sueño del paraíso, dice Milan Kundera, acusado de ser delator bajo el comunismo. El escritor checo afrontó esa acusación basada en un presunto documento de la policía secreta que lo señalaba como denunciante de un hombre que pasó 14 años en un campo de trabajo forzados. Según el documento, en ese tiempo Kundera tenía 20 años. Milan Kundera ha publicado La fiesta de la insignificancia en la editorial Tusquets. Comprendimos que ya no era posible subvertir el mundo ni detener su pobre huida hacia adelante. Contra la arrogancia, contra la pretendida trascendencia, para aliviar desengaños gigantescos con un humor que ya está quizás perdido. Sexo, ironía, la falacia del poder en una sociedad conformista y ya ni siquiera líquida, que la política y la mediatez han convertido en un teatro de marionetas. Lea La fiesta de la insignificancia, vale la pena. Pedacito de mi vida, yo te lo suplico, por Dios, hagas desdichado a mi corazón. Qué vacío hay en mi alma, qué amargura en mi existir. Siento que me haces falta, yo no sé sin ti vivir. Todita la noche, cariñito, me la paso, mi amor, en ti pensando y por ti sufriendo. Vuelve pedacito de mi vida, yo te lo suplico, por Dios, hagas desdichado a mi corazón. Corazón, noche, cariñito, me la paso en vela, mi amor, en ti pensando y por ti sufriendo. Vuelve pedacito de mi vida, yo te lo suplico, por Dios, no hagas desdichado a mi corazón. Te vacío hay en mi alma, qué amargura en mi existir. Siento que me haces falta, yo no sé sin ti vivir. Todita la noche, cariñito, me la paso en vela, mi amor, en ti pensando y por ti sufriendo. Vuelve pedacito de mi vida, yo te lo suplico, por Dios, no hagas desdichado a mi corazón. Las voces de la radio, en cualquier momento, en cualquier lugar. ¿Cómo escuchar lo que ya fue? Vamos a la página radionautafm.wordpress.com y podemos encontrar todos los programas que salieron en vivo. Para volver a escuchar la radio, cuando queremos, donde queremos, radionautafm.wordpress.com. Prohibido cumbia. Guillermo, hoy no hemos tenido temas eróticos o casi libidinosos como nos echaron en cara hace dos programas. Más bien, el programa ha estado rodeado de temas esencialmente políticos, a los que en los últimos dos pisos le hemos puesto un poco de arte, sobre todo de arte cinematográfico. Vamos a volver a un personaje político, Thomas Paine, inglés de origen modesto y autodidacta, observador de la Revolución Francesa y autor de panfletos como El sentido común y los derechos del hombre, que inició la tradición de modernidad de los Estados Unidos, hoy el imperialista. Para Paine, la política era un arte que debía desarrollarse únicamente mediante la razón, y la razón, lógicamente, excluía la monarquía hereditaria. Consideraba que los ordenamientos jurídicos y las formas de organización política no eran sino un producto de la voluntad humana, que toda generación tenía derecho a cambiar de acuerdo con lo que su tiempo le exigiera, y que la política no era más que la búsqueda de la felicidad de los individuos, que eran lo único relevante por encima de ideas como las de nación o comunidad. A contrapeso, Edmund Burke fue un político inglés que tuvo posición moderada hasta que el estallido de la Revolución Francesa lo llevó a desarrollar en libros y tesis las nociones esenciales del conservadurismo contemporáneo y una defensa ponderada del status quo. Según Burke, la política debía ejercerse mediante la razón, pero ignorar los sentimientos y los apegos irracionales llevaba a la catástrofe. La religión y la monarquía y sus ceremonias eran elementos que los ciudadanos apreciaban y necesitaban para la unión social. Burke decía que los individuos eran miembros de una sociedad que, por el mero hecho de nacer, estaban condenados a recibir el mundo que les dejaban sus padres y tratar de dejárselo a las siguientes generaciones en un estado lo más armónico posible. Para ello, había que olvidarse de revoluciones y limitarse a cambiar lo que no funcionaba y dejar que, en lo sustancial, la sociedad evolucionaba lentamente de acuerdo con sus tradiciones y costumbres. Paine era un optimista convencido de que la sociedad puede encontrar la justicia si así se lo propone, y de que el mundo

FM 106.3. Radionauta 106.3. Comprende al control. Todo lo sólido se desvanece en el aire. Todo lo sagrado es profanado y los hombres se ven forzados a considerar sus condiciones de existencia y sus relaciones recíprocas, decía Karl Marx. Eso no significa que las utopías se caen y que hay que volverse realistas, sino que esas utopías exigen la reconsideración permanente para no convertirse en dogmas o lamentos testimoniales que no sirven para nada. Eso no significa que las utopías se caen y que hay que volverse realistas, sino que esas utopías exigen la reconsideración permanente para no convertirse en dogmas o lamentos testimoniales que no sirven para nada. Prohibido cumbia, la utopía, con los pies descalzos, pero jamás de rodillas. Seguimos en Radionauta FM 106.3 y para el tiempo suplementario o el alargue, como se llama, como se le llama ahora, ha llegado Guillermo. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenas noches, Eduardo Holguín. Buenas noches, Juan, nuestro operador. Buenas noches, La Plata y sus alrededores latinoamericanos. Estamos, sí, es verdad, en tiempo suplementario, ya estaríamos al 15 del final. Y entrando para un poco definir la situación de este programa. Especulábamos con Juan por la demora. Bueno, sabíamos que lunes de por medio tenés reuniones con tu orgánica política, pero especulábamos. Yo decía, mi teoría era depresión futbolística. Juan reclamaba que no habíamos tenido en este periodista erótico que siempre aportás. Y también comentábamos que traías, digamos, como temática el tema de las cárceles de Argentina o el caso del pibe Casco. De Franco Casco, sí. Mirá, podemos hablar de muchas cosas, Eduardo Holguín. Me encanta hablar con usted, sobre todo al aire. Te cuento mi semana, si querés, te voy hilando las problemáticas que vengo a tratar y si querés te doy alguna percepción más general de la situación social, política y económica del país y también de su situación o mi situación erótica, si querés. Pero esta semana se ha conocido la noticia, la semana pasada, muy triste, después de una larga búsqueda del pibe de Florencio Varela, de aquí, de la provincia de Buenos Aires, del conurbano sur, que en Rosario estuvo visitando a su familia y que estuvo detenido en la comisaría séptima de Rosario, cerca del Cruz Alberdi, zona norte de la ciudad, que este pibe que fue a visitar a su familia, que fue a conocer también Rosario, o quizás ya la conocía, pero todos los viajes que puede hacer un pibe de Florencio Varela, y que tengo una apreciación muy especial por la gente de Florencio Varela, que es muy parecida a la gente de Rosario, es de las ciudades del conurbano que tiene esa mezcla de ruralidad, tiene esa mezcla de campo con urbanización muy fuerte. O sea, los edificios que hay en Florencio Varela son muy grandes, que los barrios de Florencio Varela son muy parecidos a los de Rosario. Tengo la triste situación de tener que informar, digamos, de que apareció muerto en el río Paraná, a la altura del Parque España, luego de que el día anterior se hiciera una marcha de todos los barrios de Rosario, del centro de Rosario también, para pedir que aparezca este pibe bonaerense que fue a visitar a su familia, apareció muerto, y que se están apuntando todos los cañones de parte de la sociedad a esa policía santafesina, la maldita policía santafesina, la santafesina sociedad anónima, dice Carlos del Frade, que sí, apareció muerto en el río y lo tuvo que reconocer la madre con la cara básicamente desfigurada. Y es una situación más que pone en el tapete todo lo que venimos charlando desde hace tiempo de cómo se criminaliza la pobreza, de cómo las policías se manejan de forma impune, hasta incluso repitiendo patrones de la última dictadura militar. Y que la verdad, en un año preelectoral es muy difícil pensar de que va a haber cambios dentro de la policía o que vaya a haber algún tipo de investigación de parte de la justicia santafesina o de la justicia nacional. Yo creo que esto tiene que ser un caso nacional, es un caso testigo, más allá de lo que haya pasado con Luciano Arruga, con esta nueva hipótesis de que en realidad lo pisó un auto en medio de la General Paz. Y venía pensando justamente en eso, de cómo la bonaerense se saca a relucir una hipótesis nueva, poniendo en tela de juicio toda esta discusión más política que tiene que ver con cómo se maneja la policía y la impunidad y su violencia física, su violencia, su agresión hacia los chicos pobres. Creo que del Poder Judicial, de las policías, pero... seguridad. Uno conoce el accionar de las distintas policías provinciales, a cada cual más guinaria. Uno en realidad no si la de Río Negro, si la de Santa Fe, todas han tenido, digamos, este tipo de suceso, de gatillo fácil, de circunstancias sospechosas. ¿Hay algún indicio que apunte? ¿Hay detenidos? ¿O no, todavía están en las investigaciones preliminares? Están en las investigaciones preliminares. Sí se apunta a la comisaría séptima, con su comisario a cargo. Que es muy, muy difícil. ¿Estuvo detenido en sí, la comisaría séptima? No figura el acta de salida. Yo creo que, hasta incluso siendo un... no sé, capaz que estoy hablando de más, pero hasta incluso, digamos, si está desaparecido, no figura en la planilla de salida, en algún momento ese comisario tuvo la responsabilidad de decir, bueno, a este pibe nos hacemos cargo, si aparece o cualquier cosa que surja a nivel mediático, yo creo que se tienen que hacer cargo. Y se van a hacer cargo, muy probablemente, como hacen siempre, digamos... desviando la discusión, arreglando el tema de las planillas, pasando a o que el gobierno provincial pase a disponibilidad policías que después no son juzgados, sí, que igual, son retrasladados a otras comisarías. Igual creo que el poder político hizo mutis por el foro, ¿no? Ninguna declaración al respecto. Exactamente. Sí, no hubo declaraciones del gobierno provincial. Lo más simbólico fue, como leído como mensaje mafioso, fue esto de que después de la marcha multitudinaria que se dio en Rosario aparezca el otro día el cuerpo de Franco Casco a partir de un llamado al 911. Y eso es realmente, pensado en términos de coincidencia, sí, fue una coincidencia, pensado en términos de realidades políticas, bueno, es un mensaje mafioso de la policía de Santa Fe. Sí, y no es que uno piense, digamos, en términos conspirativos ni tenga prejuicios sobre las fuerzas de seguridad, pero realmente da para pensar que no son simplemente casualidades o coincidencias. En el aire, FM 106.3, Radionauta. En el caso de la cárcel de varones, el perfil que se repite en los detenidos es, bueno, obviamente la gran mayoría de la población carcelaria, jóvenes pobres, sobre todo entre 18 y 30 años, es decir, una población muy joven, que la mayoría no terminó la escuela secundaria, que obviamente no se acercaron nunca a la universidad, que viene de un contexto en el cual la delincuencia es moneda corriente por una cuestión de que no hay alternativas reales de trabajo ni políticas que incentiven eso por parte del Estado. Y en el caso de la cárcel de mujeres, también es joven, los delitos delincuencia en el narcotráfico son los últimos eslabones del narcotráfico, por eso se las conoce como las mulas. Es decir, que siempre en ambos casos, en el cárcel de hombres y de mujeres, vemos que el último eslabón es el que cae preso finalmente. En el caso de los pibes, porque son delitos menores, es decir, que nunca se atrapa a las bandas de narcotráfico o a los sectores que impulsan el delito, como es por ejemplo la policía, sino que cae el que roba la propiedad privada, la que vende cocaína en un kiosco, es decir, que son todos delitos chicos en comparación con los delitos de sectores de mucho poder en la sociedad, como es por ejemplo quienes manejan las redes de trata. Bueno, ahí escuchábamos un audio, en realidad una investigación que está haciendo con trabajo en la cárcel Atrapamuros, que tiene que ver con la situación carcelaria de la provincia de Buenos Aires y se puede extender a casi todo el país. La trabajadora de la cárcel, esta militante del colectivo Atrapamuros, se llama Malena García. Y bueno, comentaba cuál era primero el perfil que se veía en casi todas las cárceles de la población carcelaria, tanto en varones como en mujeres. Y bueno, es esto que veníamos repitiendo, la población de pibe pobre, secundario incompleto. Lo que decía, por ejemplo, de las mujeres, que son el último eslabón de la cadena del narcotráfico, las que tienen el kiosco, la que en muchos casos hace la contabilidad del kiosco, que es ese búnker que está en el barrio y que levanta la plata del narcotráfico en poca escala. Así que bueno, se sirven de la población carcelaria, se sirve de un sector social únicamente, y que tiene que ver con una política de Estado básicamente. Porque sí, al no ser cambiado eso. Y que es un problema que se ha ido agudizando y al que el poder político, la única respuesta que le encuentra es la represión, el aumento en la cantidad del personal policial y en la cantidad de patrulleros. Claro, y esto, la mayoría no tiene sentencia, la mayoría está preso sin ningún tipo de juicio. Sí están en proceso de juicio, por ahí algunos están en prisión preventiva, pero sin sentencia, sin una pena que los juzgue, y muchas de las personas que están presas por ahí pasan un año, dos años en esa situación de que no saben cuánto tiempo van a estar. Genera un estrés muy, muy difícil de soportar. Los familiares, la mayoría, genera también una situación de tabú, de silencio. La tumba, cuando se dice tumba a una cárcel, es porque realmente es una tumba. Las cosas que pasan ahí adentro son muy difíciles de contar. Son pobres, no pueden pagar abogados privados. Son defendidos por los defensores oficiales, que no es que no se preocupen por ellos, sino que con el salario que cobran por cada uno de los que defiende directamente, creo que no les alcanza ni para los viáticos. Uh-huh. Entonces todo esto origina un sistema perverso. Por eso, esto decía, los ladrones de guante blanco, los que organizan el narcotráfico, porque organizar el narcotráfico en una ciudad implica que vos tengas que tener demasiado poder y plata para poder arreglar con los jueces o la policía, porque sin el aval de esas instituciones no podés durar dos meses distribuyendo ningún tipo de sustancia ilegal. Y lo que hace reflexionar lo siguiente: si como política de Estado hay una criminalización de la pobreza, si realmente tenemos policías que se manejan de manera mafiosa, y si consideramos al Estado en última instancia, sin ser ingenuos, una instancia en la cual defiende a las clases que están privilegiadas por la propiedad privada, realmente dentro del marco de este sistema burgués, capitalista, patriarcal, imperialista, no hay forma de salir de esa política de Estado sin tener que cambiar de raíz esta situación social y política. Yo creo, Guillermo, que el tema amerita un análisis más largo, más profundo. Ya estamos en el horario de cierre del programa, ya vemos que llegaron los compañeros del otro cimbronazo y que nos están mirando atentamente y con ganas de sentarse en este estudio a desarrollar su programa. Será hasta el día lunes. Hasta el próximo lunes. Volveremos con este tema. Hasta lunes.